Hola Juliana, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por convocarme. Por favor, gracias a vos también y bienvenida a Primera Tarde. Juliana, bueno, contanos un poco cómo surge la idea de esta capacitación. Bueno, es una capacitación artística de arte contemporáneo, ¿no? De arte textil contemporáneo. Donde se me convocó para poder llevarla adelante y poder enseñar las prácticas textiles como bordados, teñidos, estampados que se pueden generar en telas, hilos, fibras para después darle lugar a un producto, a un objeto, a alguna indumentaria. Entonces, aprendiendo esas técnicas, las personas que vayan al taller van a poder después dejar como libre su creatividad para poder aplicarlas en productos o en utilitarios, en productos de uso o en obras también. ¿Este taller para quiénes está dedicado? Está dirigido para adultos a partir de 18 años. Las personas se pueden inscribir en el CREAR. Ahí en el flyer está el número de contacto o también por mail. Está dirigido al público en general. No es que es solo para quienes estén cursando en el CREAR, sino que está abierto para el público en general, para todos los interesados que quieran aprender lo que es el arte textil y técnicas que se están usando en esta área. No se necesita entonces tener algún conocimiento específico en el tema, sino que por ahí se puede ir a aprender directamente. Exactamente, exactamente. No es que hay que ir con algún conocimiento básico, inicial, sino que ahí vamos a explayarnos y aprender todas las técnicas de cero, desde cero. Juliana, bueno, le contamos a la gente que vos también tenés tu propia marca que se llama Arauca, que haces carteras hechas en cuero, donde me imagino que debes implementar mucho de esto que vas a estar enseñando. Sí, en su momento ya la marca no está activa, por el momento está congelada. Es una marca que duró hasta diciembre del año anterior. Y bueno, en este momento no me encuentro fabricando, pero sí, durante todos los años que lo estuve haciendo, plasmé muchas de estas técnicas. De hecho, muchas colecciones tuvieron teñidos en la forrería de los productos, todo lo que era etiqueta, tenía también esa composición de arte textil, tanto con gráfica, con los fondos que utilizaba. Siempre intenté como fusionar todas las áreas del rubro de indumentaria textil, que es a lo que me dedico, básicamente. Para asistir a este curso hay que llevarse los materiales, ¿se los proveen ustedes? ¿Cómo es esa cuestión? Sí, es un taller gratuito, ¿no? Con certificación profesional y los alumnos van a tener que, o alumnos y alumnas van a tener que llevar materiales, sí. Algunos materiales se los va a proveer porque son materiales por ahí de la naturaleza que vamos a tomar, ¿no? Pero sí, se les va a hacer un listado de elementos que van a tener que traer. Ah, muy bueno. ¿Y hay que pagar alguna cuota de inscripción o algo? No. Es gratuito, es libre y gratuito, es una capacitación profesional. Mirá, qué bueno. ¿Y esto lo organiza el Ministerio de Producción? Lo organiza, claro, en realidad la Secretaría Técnica de Educación y el CREAR, ¿no? Uh-huh. Es un taller que se trabajó en conjunto entre ambas instituciones y bueno, y ahora se da en la infraestructura del CREAR, se dictan las clases ahí, se van a dictar a partir de este sábado de 2 a 8. Hasta noviembre. Bien. Juliana, vos decías que, bueno, un poco esto es para aprender y por ahí despertar la creatividad y conocer estas técnicas. En cuanto a un poco a la metodología de esta capacitación, ¿va a contar con alguna parte teórica, otra más práctica? ¿Cómo va a ser esa metodología? Va a ser algo en conjunto, ¿no? Vamos a partir de algo teórico como básico para que todos puedan tener como un conocimiento primario o incursionar sobre la composición, ¿no? Sobre los elementos que se pueden utilizar para que todo nos lleve a una comunicación o aquello que querramos expresar, ¿no? O transmitir. Y bueno, una vez que obtengamos ya todos esos conocimientos, que estemos hablando todos como si fuera el mismo lenguaje, vamos a partir a lo práctico, que es por ahí lo más divertido, es donde podemos todo lo teórico aplicarlo y va a ser mucho más práctico que teórico, obviamente, porque después lo experimental tiene mucho proceso, mucho tiempo y bueno, es ahí donde se juega y se puede crear piezas únicas, distintas, combinar técnicas, fusionarlas, ¿por qué no sacar propuestas nuevas? Qué lindo esto, Juliana, porque vos mencionaste como varias técnicas, hablaste mucho de sacar también un poco de la naturaleza para esto. ¿Vos pensás que hace falta un poquito también de más emprendedores que se dediquen a esta rama? ¿A la rama textil? Sí. Así que, por ejemplo, sí, lo que hacías vos, que hacías carteras, hacías mochilas, exacto, bolsos, tomados con estas, sí, técnicas, ¿no? Exacto. Sí, la marroquinería que yo hacía inicialmente tenía como una bajada mucho más artesanal, ¿no? Como una apuesta con una impronta muy fuerte y bueno, y con el paso del tiempo se fue adaptando al contexto o a las necesidades que yo iba incursionando, que tenía el público al que iba virando la marca, ¿no? Es cierto que sí está bueno que las marcas como que de indumentaria o de cualquier nicho vayan teniendo como su propia personalidad y que puedan tomar distintas herramientas, técnicas para poder generarlas y crearlas, ya sea desde lo visual, desde el producto en sí, la calidad, nada, un montón de cuestiones que se pueden ajustar para que la marca tenga su personalidad y que apunte a un público específico. Pero más allá de eso, te respondo bien a la pregunta en concreto que me haces de si hace falta. Yo creo que sí, porque no solo estas técnicas lo podés bajar al rubro de indumentaria textil, como hacer una remera, un pantalón, con estas técnicas aplicadas, sino también que lo podés llevar a objetos utilitarios, ¿no? ¿Por qué no pensar en una puesta de escenografía, en una instalación, ¿no?, teatral, de una obra, de una vidriera, de una tienda comercial, ¿no? No solo quedarnos con que el rubro textil está ligado a la indumentaria, sino que el textil tiene que ver con el género, ¿no?, con las fibras, y ellas las podemos utilizar y emplear en diversos, digamos, en diversos sitios, no solo puntual en indumentaria. Y que creo que también un poco estas capacitaciones sirven, ¿no?, como para, bueno, despertar por ahí la curiosidad en este tema, y también después sirven para decir, bueno, aprendo esto, y también la creatividad, la imaginación juega mucho, y digo, después cada uno puede como plasmarlo en donde sea, ¿no? Digo, más allá de que sea en el género textil en lo particular. Claro, tal cual. Esa es la idea, que bueno, que sea un puntapié, un punto de partida de inspiración y que sea también una herramienta que se pueda aplicar para desarrollarnos de forma laboral, ¿no? Que cada uno puede ir buscando su nicho, su lugar y de esa manera poder aplicar lo aprendido y seguramente lo que se sigue aprendiendo, lo que ya tengan los alumnos y alumnas aprendido, ¿no? Siempre el conocimiento suma y bueno, llega a generar un todo que es lo que uno cree o elige para virar para su profesión, ¿no? Entonces, siempre está bueno sumar como nuevas herramientas. Esto está muy bueno. La idea es poder seguir haciendo esto. Esto va a ser como una prueba piloto y la idea es seguir haciéndolo. Por lo que tengo entendido, hay interés de seguir haciéndolo. Inicialmente, bueno, estamos en estos 2 meses concretando como la apuesta y la idea. Y bueno, si a futuro hay convocatoria, hay interés y continúa la idea del proyecto, estaría bueno que se siga dictando a cargo del profe que sea, pero que se siga gestionando algo así me parece maravilloso y seguramente que es por lo menos la iniciativa que tienen las instituciones, ¿no? Este interés de seguir aportando herramientas nuevas a la población con conocimientos distintos y propuestas diferentes. ¿Hasta cuándo está abierta entonces esta inscripción y dónde tienen que hacerla? La inscripción está abierta hasta hoy. Hoy es el último día. Y bueno, y pueden hacerlo por el número de teléfono 773473 o al mail del crear @lapampa.edu.ar y pueden, si no, llegar hasta el crear también a inscribirse. Juliana, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir y nada, darnos la palabra. Muchas gracias. Un abrazo grande.